Ándate, re, re, tu re, re, zorra, re, mami, repu, repu, repu. Me gustan tu re, pancita, tatuada, chiviri, capu, repu. Es que yo ando re, re, y reactivo, re, piola, pa' darle a la pu, la pu, la pu. Se pone re loca, besito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. Yo quiero una como la Joaquín, que le guste fumar, la que se lo fierro, tatea, de la ayudante. Vete pa' acá, dale que vamos a perrear. Yo quiero uno como vos, mejor que sean dos. Fuma, fuma, que le da top. Yo soy tu romántica, tu bandolera. Tengo la técnica pa' comerme la entera. Mami, de pala te ve más linda. Fotito para lista, fuera pa' la pista. Dale que la coro esa talita. Tremendo cu, qué buena vista. Cara de maldita, cuando te pones loquita. Tremendo cu, qué buena vista. Dos besitos porque tenés mucha plata. Atentamente tu guacha. La que la vacila, la que la perrea. La que anda ganada, la que bellaquea. Como yo lo muevo, no lo mueve cualquiera. Hagamos videitos pa' que vean. Nos conocimos bailando en un tropi. La jarra en el aire, la llanta del drop. Esta noche vamos todo. Perdóname si incómodo. Decime ladrona, ese corazón me lo robo. Zorra, bebida zorra. Te gustan los maletes de cachorra. No soy un policía y estoy con la cachiporra. Cuidado que la cinta se me borra. Vamos a hacer cosas chancha. Vamos a hacer cosas chancha. Vamos a hacer cosas chancha. Déjate ahí una vez, yo ahora quiero la revancha. ¿Y vos qué onda, Joaquí? Ándate, re, re, tu re, re, re, re, mami, repu, repu, repu. Me gustan tu re, pancita, tatuada, chiviri, capu, repu. Es que yo ando re, re, y reactivo, re, piola, pa' darle a la pu, la pu, la pu. Se pone re loca, besito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. Ay, Ferro DJ, esto está bueno, jaja.